Nos acercamos a la Navidad y la Asociación de Violinistas de Elche ha lanzado ya sus tradicionales cursillos para aprender a montar un Belén. La actividad contará con dos secciones, una dirigida a adultos y otra, y también a familias, y otra a niños, a un público infantil. Y los cursos empiezan ya, a partir de este lunes. Para hablar de ello, tenemos con nosotros al presidente de la asociación, José Pérez. Muy buenos días de nuevo. Hola, buenos días. No paráis, ¿eh? Yo pensaba que tu entrevista como presidente de la Asociación de Belenistas debería ser en diciembre, noviembre, a estas fechas, pero llevamos también todo el año entrevistándote. ¿Eso significa que los belenistas de Elche mantenéis muy bien esta tradición? Así es. Nosotros procuramos que la tradición de la Navidad llegue a poner un granito de arena para que eso vaya adelante. Y además, entonces, una de las cosas que hay es el montaje de cursillos. Los cursos son fundamentales. ¿Estos cursos vuelven después de varios años sin poder realizarlos por culpa de las restricciones? Una vez por culpa de las restricciones y otra vez por culpa de falta de local. Pero este año hemos conseguido el local idóneo y lo vamos a hacer. Desde hoy lunes hasta el viernes será uno de los cursillos, diríamos el de mayores, y sábado y domingo, fin de semana, habrá el cursillo para pequeños. Pues dime cómo habéis conseguido ese local, ¿dónde es? Ese local es el local de la Sala Mediterráneo, que antes era la antigua CAM, la entrada del Gran Teatro, a la izquierda, donde se suelen colocar las exposiciones. Entonces, es un local amplio, grande, y que caben justo las 50 personas que van a hacer el cursillo. ¿Algo habéis conseguido de haber montado el Belén durante no sé cuántos años seguidos en el Hard del Chocolater, que es de la Fundación Mediterráneo? Era un poco tal. Es cierto que llevamos mucho tiempo detrás de ese local para hacer los cursillos, y gracias al Ayuntamiento, que nos ha echado un cable, y a la Fundación Mediterráneo, que ha accedido, porque tienen un programa muy amplio de exposiciones y todo eso, entonces este año se va a hacer ahí. Será a partir de hoy lunes hasta el viernes, y el sábado y domingo, fin de semana, sábado todo el día, y el domingo mediodía será el cursillo infantil. Vale, eso lo hemos dicho, pero lo importante, ¿quién puede apuntarse? ¿Las plazas están limitadas? ¿Están ya todas? ¿Lo tenéis todo completo? Mira, concretamente para el de adultos, que las plazas son 50, eso está completo. Ese ya, desde que salieron, en un día prácticamente se llenaron, se cumplieron todas. Es mucha la expectativa que hay y las ganas que tenían la gente de hacer de nuevo esos cursillos. Y nada, se ha cubierto enseguida. El de niños, como había estado un año o dos en paro y no se había hecho, la verdad es que hemos sacado las plazas y aún quedaban 5 o 6 plazas quedan sin cubrir. Pero bueno, que se van a cubrir seguro y que lo podemos hacer el fin de semana con el completo total. Quizá cuando esté saliendo esta entrevista ya estén cubiertas esas 5 plazas, quedan muy poquitas, ¿vale? Pues, ¿por qué esta expectación? ¿Qué enseñáis en ese cursillo? El cursillo siempre es un motivo de que entren el lunes con un montón de piezas en blanco y el viernes salen con un portal hecho por ellos, diferentes todos. Pero te podría decir como cosa curiosa que las puertas del Gran Teatro son grandes, pero el viernes son pequeñas, porque cada uno es tanto la alegría que sale y el orgullo que sale que le son pequeñas las puertas para salir. Yo pensaba es muy bonito y muy gratificante, de verdad. Pensaba que me ibas a decir que se quedan pequeñas por lo monumental de los belenes que se hacen en los cursillos. Os quedáis sin instalaciones. Es que ten en cuenta que en 5 días no se puede hacer un Belén monumental. Lógico. Y aunque le damos muchas piezas ya cortadas, tienen que trabajar, porque si no trabajan ellos, no hay bueno, que diría yo, no han hecho el curso, no han hecho ellos el nacimiento, no han hecho el portal. Y encima... Sin embargo, hay una cosa curiosa, una cosa que quiero resaltar, es que en el cursillo de niños, por ejemplo, los niños no van a usar cúter de ninguna de las maneras. Eso está totalmente prohibido. Y si lo usan, tiene que ser que lo use el mayor que vaya acompañándolo. Ellos jamás. Le facilitamos las piezas para que lo de los niños se limite pues a trabajar, a lijar, a pintar, etcétera, todas estas cosas, para que salga el Belén, que además le garantizo que el de infantil es una preciosidad. El modelo que hemos diseñado es una preciosidad. El de el cursillo de adultos, tú has dicho que dura una semana, de lunes a viernes. ¿Y el de niños qué dura? Porque si empieza el fin de semana, ¿cuándo termina? Sábado todo el día, mañana y tarde, y domingo por la mañana. Domingo hacia mediodía se acaba. ¿Y por qué menos tiempo para los niños? Debería ser al revés, ¿no? Necesitan más tiempo. No, es que los niños tienen, mira, durante la semana es imposible, porque los niños todos tienen, sabemos que después de las clases siempre tienen o inglés, o deportes, o historia tal, y es imposible. Entonces, eso se hace para adultos en un horario ya de 7 a 9 de la tarde, y el sábado y domingo sí que aprovechamos, el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 o por ahí, sábado por la tarde de 5 a 8, y el domingo pues hasta mediodía, ya lo acaban. Que son las, manera, claro, son las mismas horas pero concentradas. Exacto, así es, así es. Y como también te diría, quería decir, es que este año también le llama la atención el modelo que vamos a hacer de portal o de cursillo. Ya no es la casita de siempre que hacemos y tal, este año va un poco más que puedas colocar un Belén del tamaño que sea, y también si alguien tiene por casa o quiere un napolitano, queda ideal, ideal, ideal con el que hemos diseñado. Y así estamos, en ellas estamos muy contentos, muy ilusionados. Y nada, y preparando aquello, pero para que la gente se lo pase bien. A ver, ¿por qué el diseño del portal que se va a hacer en los cursillos de este año queda mejor en un Belén napolitano? ¿Esto, el napolitano, esto qué significa? Napolitano significa las figuras vestidas, pero a la antigua usanza, o la época de tal. Entonces, hay gente que esas figuras las tiene y las cuida mucho, y va muy bien. Pero al ser un portal abierto, diríamos, no tiene el techo, ya no limita el tamaño de las figuritas. Cabe igual una de 15 que una de 20, valga la expresión. Entonces, es una manera también de que, con mucha gente, tiene figuras muy dispares en su casa, hay quien las tiene figuritas pequeñas, hay quien las tiene grandes. Es una manera de poder aprovecharlo todo. ¿Y el participante pone todos los materiales o los pone la Asociación de Belenistas? ¿Quién financia este curso? Sí, mira, el participante tiene que aportar un lápiz, un cúter y una regla. El resto de materiales los proporciona toda la asociación. Los corchos, las pinturas, los pegamentos, las lijas, todo lo que haya que hacer, todo lo proporciona la asociación. Y el propio material, claro. ¿No tiene que pagar nada a los participantes? Sí, sí. Los participantes pagan en el curso de adultos 15 euros y en el curso infantil 10. Esos son los tal que cubre un poco esos materiales que nosotros de alguna manera les proporcionamos. No llegan a cubrir todo, pero bueno. Pero es igual, es una pequeña ayuda, porque también lo tenemos que hacer así. Es decir, hay un refrán que dice, el que algo quiere, algo le cuesta, valga la expresión. Parece ser que ellos, eso significa que hacer un Belén, que lo han hecho con su esfuerzo y diríamos que su dinero, entre comillas, pues le resulta a ellos muy, muy, muy gratificante. Pues nos quedamos con el inicio de los cursos de la Asociación de Belenistas, que empiezan hoy, que concluirán el domingo. Porque después tendremos, no tenemos más tiempo, pero después tendremos el mes que viene otra entrevista para El Pregonero y la revista La Pandereta, y en diciembre, evidentemente, lo queremos aquí en el programa La Glorieta para hablar del monumental Belén que montarán ustedes en La Glorieta. Bueno, pues ya quedamos así, quedamos para los días que has dicho y sabéis que estamos siempre a vuestra disposición, ¿eh? Muchas gracias por todo.